la nueva república. Y ahora con ustedes, suertudote. 300 segundos, 5 minutotes con el Tadeco. El día de hoy escucharemos el testimonio del señor Carlos Edmundo López Leiva, padre del joven Carlos Edmundo López Parra, asesinado hace 5 años y sin que hasta la fecha se le haya hecho justicia. Este es el caso del joven grafitero Carlos Edmundo López Parra. Mi nombre es Alfredo Edmundo López Leiva, soy papá del joven Carlos Edmundo López Parra, conocido con los jóvenes de los grafitis como el dealer. Él el pasado 10 de abril muere a consecuencia de... fue atropellado después de plasmar un mensaje en grafiti por un operativo que salió fuera de control de los mismos policías preventivos municipales. Al correr de ellos fue atropellado por otro vehículo que hasta ahorita no sabemos las características, pero que sí sabemos que por testigos de algunos, pues el que debe de saber pues es la patrulla de la policía preventiva que llegó a rodearlos ahí a los jóvenes al querer detenerlos. Esto sucede en la noche, obvio que algunos de sus compañeros pues no tienen la visión de qué número de patrulla y todo, pero ya gracias a que hemos estado investigando, pues ya tenemos algunos números de patrullas. Esa misma noche detienen a dos compañeros de él, más adelante se los llevan a la preventiva, los golpean, los amenazan, les roban una cámara digital, los tripulantes de la patrulla, y se los llevan presos. En la noche los van a buscar sus padres y ahí los niegan, y esto es a consecuencia de que pues los chavos están amenazados para que no digan dónde estuvieron. A ellos les dicen, allá le levantan, que estuvieron pintando en otro lugar y no donde el lugar del accidente de mi hijo. Aquí cabe señalar que los jóvenes huyen de la preventiva, pero sí los patrulleros hubiesen de haber detenido al vehículo. También menciono que también a mi hijo le robaron su cartera con dinero y las llaves de la casa. Eso es un abuso, ya después de muerto a mi hijo, haberle robado las cosas. Es doloroso esto. Mi hijo, 16 años, tercero de secundaria, él no fumaba, no tomaba, pero sí era su pasión el pintar. Se entretenía, sí, tenía su hobby, que era la computadora, el internet, música, videos, tele. Y era un joven que en verdad cumplía con sus papeles de hijo en la casa, todas sus reglas, todo. Él, sus calificaciones en la escuela iba bien, y lo que sí era muy amigable, y tenía tiempo, le daba tiempo para todo eso, y su pasión era el grafiti. Recordamos que pueden escuchar nuestros programas La Otra Radio del Tadeco, Vamos a Andar y Vuelta Continua aquí en Chilpancingo por internet en www.guerreroradio.com y másradio.net, así como en Radio La Nueva República y La Que Huelga Radio, en cuyas páginas web pueden consultar la programación. Y bueno, amigos, pues les recordamos que aquí en Chilpancingo estamos en la colonia Margarita Viguri, en la calle Luis N. Cruz, número 189. También pueden llamarnos al 47-222-77 o escribirnos a tadecoac@hotmail.com. Hasta la próxima emisión. Ya sabes, somos el Tadeco. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Molotov presenta. Cóctel Molotov. En Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Sigue escuchando a Molotov con Cóctel Molotov. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que sea el momento del día en que nos estás sintonizando. Estás escuchando el Cóctel Molotov en vivo, completamente en vivo, transmitido a través de esta frecuencia en internet de Radio La Nueva República en www.lanuevarepublica.org. Y bueno, pues demasiado tarde, Wook, ya me recordó Mona Lisa, fue la de la estrellita de hoy, tuvo premio. Su estrellita en la frente, ella fue la primerita que me recordó grabarme el día de hoy. Bueno, es un placer estar transmitiendo completamente en vivo ya de vacaciones. Ay, disfrutando de unas merecidas vacaciones. Y bueno, pues aquí andamos transmitiendo completamente en vivo. Quiero saludar a toda la gente de la sala de chat y avisarles que dentro de 2 semanas no va a haber cóctel. Creo que es el 29 de abril, ese día no va a haber. El 22, la próxima semana sí es muy probable que sí haya, porque yo me voy de vacaciones por ahí del 24, por ahí así me voy de vacaciones, 24 de abril, o sea, en una semana y 2 días más. Así que el 29 no creo que haya programa. Nos veremos hasta el 6 de mayo. Bueno, sean bienvenidos al Cóctel Molotov del día de hoy. Hoy quiero saludar a todos los que están en la sala de chat. Al Wook, a la Picasonis, a Chico Ace Ocelot, a Gloria AMLO y a Mona Lisa, que están por acá en la sala de chat compartiendo sus puntos de vista. Y acaba de entrar Frank también, a que le doy la más cordial bienvenida. Y ahorita saludo a la gente de Twitter, que luego se me quedan por ahí atorados los saludos. Pero quería comentarles que hoy pues hace pues ya varios años, un día como hoy, pero de 1957, murió Pedrito Infante, actor y cantante mexicano. Y bueno, a manera de pues de un pequeño homenaje en este aniversario luctuoso, pues vamos a poner una canción que queda muy ad hoc a lo que fue la madrugada de hoy, de esta leyenda, de este hombre que se transformó en una leyenda con un carisma inagotable, ¿verdad? Don Pedro Infante, que por ahí dicen que no ha muerto, que no ha muerto, que no está muerto Pedro Infante. Por ahí dicen que vive en el corazón de todos los mexicanos. Bueno, un saludo hasta Tlalnepantla, Estado de México, México, allá a Chico Ace Ocelot y a toda la banda del colectivo Zócalo, a quien les abrazo. Ayer estuve escuchando su programa y de verdad que me sensibiliza a seguir luchando, me sensibiliza, me concientiza. Pasaron una joven que habló muy bonito, muy honesta, muy desde el fondo de su corazón. Y bueno, todos como todos lo hacen. También el poeta estuvo espléndido ayer en el colectivo Zócalo, que transmitieron ayer aquí en Radio La Nueva República. Les decía que tenemos una canción a manera de homenaje y muy ad hoc con el eclipse lunar de anoche, que nos desvelamos viéndonos, y pues ya estamos aquí de regreso. Espero que les guste esta canción, algo de Pedro Infante, para recordar que en 1957 falleció un día como hoy. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas

ando medio desvelado, me dormí casi hasta las 4 de la mañana y a las 8 para arriba de nuevo. Bueno, me desperté, quiero confesarles que me desperté como a las 6 de la mañana, 6 y media, con un hambre. Esta luna, este eclipse lunar, esta luna roja, me hizo que me despertara muy, muy hambriento. Entonces ya me almorcé un cereal y me acosté a dormir otro ratito, hora y media, 2 horas más. Y bueno, andamos un poquito desvelados. Bueno, quería mandar saludos también a todos los que nos están sintonizando en la sala de chat, en el Twitter, que nos están, por ahí, arroba Nueva República, que es la cuenta oficial de Radio La Nueva República, a quien les recomiendo que sigan en Twitter, arroba Nueva República. Bueno, también arroba Latati2, arroba Nouveau Monde 5, como Nuevo Mundo en francés, Nouveau Monde 5, también. Y bueno, también arroba José Castro Jord, arroba HDSGER. ¿Quién más nos está dando retweet? Arroba Gris Pedrosa, arroba Luisa A guión bajo GPR. Y bueno, varios más que si me pongo a estarlos saludando a todos no voy a acabar. Bueno, quería empezar comentando un texto, leyendo para todos ustedes un texto que nos hizo Gloria AMLO el favor de postear en la sala de en la página. La verdad es que me pareció tan interesante que dije, bueno, lo voy a compartir el día del cóctel Molotov, el día de hoy. Un texto de Antonio Hershenson, a quien pueden seguir también en Twitter en arroba al consumidor, y se llama "Quieren quedarse con el país y además dinero". Una rama de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, CFE, se pusieron de acuerdo hace unos días. Hicieron un acuerdo que sería una compra de gas natural desde Agua Dulce en Texas hasta la frontera en Tamaulipas. Se trata de la principal fuente para el gasoducto Los Ramones, anunciado por los funcionarios. Se supone que en esto van a gastar 1,000 kilómetros de gasoducto. Hay anunciada una red de ductos desde puntos de Estados Unidos para gastar un dineral en tubería y en gas natural. Hay, entonces, una lucha entre el gobierno que quiere importar gas de Estados Unidos y, de hecho, Pemex, que avanza hacia la autosuficiencia en gas. La del litoral de Tabasco es una lucha en defensa del desarrollo de México. Desde hace años, funcionarios y gobiernos derechistas hacen propaganda al petróleo y sobre todo al gas natural en aguas profundas. Los hechos son que no hay ninguna producción. Se habla más de reservas de gas natural, pero no están concretadas. Pero sí hay mucha inversión y dinero para transnacionales y funcionarios, ¿verdad? Este es el eterno problema desde 1982. ¡Qué vergüenza! Esta es la misma situación que se viene generando en todos los gobiernos a partir desde Miguel de la Madrid. No hay dinero para invertir en la industria nacional, pero sí hay mucha inversión y mucho dinero para transnacionales, para funcionarios. Pemex de 2002 a 2011 ha gastado en esto 49 mil millones de pesos. Y esto lo dice las reservas de hidrocarburos del 1 de enero en el libro de Pemex, ¿eh? El 1 de enero del 2013 en el libro de Pemex. Eso es todo lo que se reportó los grandiosos centros de petróleo y gas. Otros negocios entre funcionarios y transnacionales han sido iniciados. Diferentes tipos de nombres para cada caso, pero hay algunos tipos de producción creciente que se contrapone con los casos realizados por transnacionales y que o de plano no producen o tienen producción declinante como Burgos. En el balance de 2013 de Pemex vimos cómo la producción de gas natural asociada, o sea, que en el mismo yacimiento, además del gas, tiene crudo y que incluye a los principales de Pemex, aumentaron su producción de gas natural un 4% en 2013. Dentro de ellas, el litoral de Tabasco ha aumentado su producción a lo largo de más de 10 años desde 2013, desde el 2003 hasta 2014, 9.3 veces su monto, de 87 mil millones a 808 mil millones. En los casos de producción no asociada, destacando Burgos y sus empresas extranjeras en general, bajaron su producción 7.7%, y Burgos peor, bajó más que las otras, con Burgos y Veracruz, y pérdidas de 8.8%. Eso ayuda a explicar a que muchos mexicanos rechacen los negocios de comprar el gas y ductos a Estados Unidos, y que las empresas extranjeras en México bajen continuamente su producción y que los funcionarios quieran comprar más afuera. Pero hay un interés de mexicanos y empresas mexicanas de que compren gas en México, en crecimiento, y con casos como el litoral de Tabasco en crecimiento. Nuestro petróleo y nuestro gas pueden seguir creciendo, ¿verdad? Muy interesante y además muy ilustrativo esta fricción, este encontronazo que se está dando ya entre algunos funcionarios del gobierno, algunos empresarios también metidos en el gobierno, en donde difieren en esta inversión, en esta inyección de inversión de dinero, de capital a industrias transnacionales, en lugar de invertir en la industria nacional, también a intereses mexicanos y empresas mexicanas. La verdad es que esto así ha sido y se va a agudizar. En estos últimos meses se va a agudizar esta fricción dentro del mismo gobierno. Y veremos qué instrumentos ocupa el gobierno para mandar a matar, para silenciar a estos empresarios que quieren también ganancias, a estos empresarios mexicanos que quieren también su parte de la tajada del petróleo y del gas. Bueno, los voy a dejar con esta cancioncita de Vampire Weekend, espero que les guste, y Guns for Hands de 21 Pilots.

El primer paso para superar la pobreza es organizarse. Saber organizarse es la ciencia maestra de una sociedad. La ciudadanía bien organizada, activa, fuerte y participativa genera autorregulación, la protección de sus derechos humanos y la gobernabilidad. Una variedad de temas, inteligencia emocional, asertividad, poemas, música variada. Escucha Variedades Ciudadanas con Eloy, los miércoles a las 19 horas, solo aquí, por Radio La Nueva República. Sigue escuchando a Molotov con Cóctel Molotov. Radio La Nueva República, la radio a la que le tienen miedo los peleles. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el Cóctel Molotov y quiero mandar saludos a toda la banda de Twitter que se está reportando. Por aquí tenemos saludos para arroba Abel Ruiz de Che, arroba Oscaros, arroba Beto-34, arroba Yo Soy El Santino, arroba Doctora, arroba Zaratustran, arroba T-Espino, arroba Alex Carpizo, arroba Soy Finita, arroba Azul77-19. Bueno, pues ahí están los saludos, les dije que los iba a saludar y ahí están los saludos para toda la banda que todos los días, casi mínimo tres veces al día, siempre están saludando pues vía Twitter, una banda muy muy amistosa. Bueno, una de las notas que ayer me hicieron derramar un poco de bilis fue una nota de una carta de un niño mexicano que le escribió una carta al inútil pelele títere de Salinas, a la muñequita preciosa de la Barbie, al inútil de Enrique Peña Nieto, en la que le pide que le suba el sueldo a su papá y reduzca el IVA porque a su familia no les alcanza. Esta carta escrita por Luis Ángel Carrillo Rivera allá en Reynosa, Tamaulipas, escrita el 8 de abril, pero apenas ayer salió a la luz. Pues es un estudiante, de sexto año, de unos 11 años de edad, en la que pide al presidente que aumente el sueldo de su padre debido a las condiciones severas de pobreza en las que sobrevive su familia. Esta carta se volvió viral en las redes sociales el día de ayer, antier, pues según escribe, solo comen una vez al día, mientras que sus padres no le dan para gastar ni para el almuerzo del recreo. Lo que dice es triste. No, ¿qué digo yo? Es triste, encabrona, ¿verdad? Este tipo de cartas que veamos de niños que le piden al supuesto mandatario de México. Es más, se las voy a leer. Reynosa, Tamaulipas, 8 de abril de 2014. Dice el pobre niño Luis Ángel Carrillo Rivera: señor presidente Enrique Peña Nieto, señor presidente, ¿le puede subir el sueldo a mi papá? Es que a veces nada más comemos una vez al día y es triste porque no me dan para gastar y no me dan para el lonche de la escuela y no como en el recreo. Así, por favor, ¿podría bajar el IVA tan siquiera a 5 o 2 pesos? Y si puede, a 1 peso, porque no nos alcanza. Atentamente, Luis Ángel Carrillo Rivera, Escuela Juan B. Tijerina, del grupo Sexto B. Ay, ay, ay, ay, ay. Ojalá mi amiga Mona Lisa pudiera hacerle una entrevista a Luis Ángel Carrillo Rivera de la Escuela Juan B. Tijerina, del Sexto B. Porque la verdad es que, pues este niño tiene las gónadas bien puestas, ¿verdad? Bueno, pues ahorita regreso a 5 cosas que debes saber sobre la ley Telecom. Mientras, te voy a dejar para que sigas bailando algo de Apollo 440. Can't Stop the Rock, aquí en el Cóctel Molotov. Disfruta y baila. smoke. Stop the rock. Stop the rock. Stop the rock. Can't stop the rock. You can't stop the rock. Stop the run, can't stop the run, you can't stop the run, can't stop the run, you can't stop the run, can't stop the run, you can't stop the run, can't stop the run, you can't stop the run, can't stop the run. Democratización de la palabra por una nueva república. Sigue escuchando a Molotov con Cóctel Molotov. Bueno, pues ya estamos de regreso, por ahí nos caímos un ratito, pero bueno, no fuimos nosotros, sino que hubo alguna fallita con el servidor. Así que, bueno, pues no, ahí no tiene culpa nadie, es el servidor, el proveedor de, pues del servidor de la señal de radio. Pero ya estamos de vuelta por acá, un saludo también en Twitter, y recomiendo que sigan a @frankboy09. Que nos está sintonizando y que está también participando en la sala de chat. Un abrazo muy afectuoso. Ahora sí que no culpen a nadie de mi caída. Fue el servidor de allá que tenemos contratado. Tuvo algún problema y bueno, por ahí. Bueno, les decía que íbamos a regresar con esta información de 5 cosas que debes saber sobre la ley Telecom. Esta ley de telecomunicaciones que presentó el idiota de Enrique Peña Nieto, el pendejo nacional, al Senado, y que pone en riesgo la libertad en Internet. Y aquí presento 5 razones sobre cómo la iniciativa de reglamentar y en telecomunicaciones nos afecta como usuarios. Nada más 5 pequeñas puntos que pues nosotros como usuarios de servicios de internet pues nos va a afectar grandemente. El primero, los proveedores podrán exigir un pago extra a los usuarios para obtener un trato preferencial. Imagínense, ¿qué significa esto? Bueno, que para tener una conexión estable, ¿tendremos que pagar más? En otras palabras, ¿quieres ver Netflix? Tienes que pagar más. ¿Quieres jugar videojuegos? Paga más. Paga extra. Internet se parecerá más a los sistemas de televisión, con menos contenidos gratuitos y más publicidad. Y esto a nadie nos gusta. Segundo punto, abre la puerta a la censura por derechos de autor. Adiós. Díganle adiós a las tardes de películas y música fresca. La ley prohíbe reproducir o compartir fragmentos de contenidos y música protegidos con copyright, incluso para burlarnos de ellos. Así que adiós a los videos de Peña equivocándose una y otra vez en un mismo discurso. Pensándolo bien, si yo fuera él, también impulsaría esta iniciativa. Ay, para quitarme un poquito ese mote de el pendejo nacional. Punto número 3, permite el almacenamiento de datos de los usuarios sin orden judicial. ¿Quién nos garantiza que las autoridades con acceso a nuestra información no estarán vinculadas con actividades delictivas o que no seremos presa de extorsiones? Porque claro, la corrupción de la policía no es un problema en México, ¿verdad? ¿Quién garantiza que nuestra información personal no será vendida a empresas particulares con fines comerciales. Los proveedores de servicios como Telcel, USACL, etcétera, deberán almacenar los datos de los usuarios por tiempo indeterminado para que estén a la disposición de todo tipo de autoridades, ejército, gobernación, PGR, marina, etcétera, lo que viola el principio de privacidad sobre el que la Suprema Corte Mexicana ya se ha pronunciado. Punto número 4. La propuesta permite que proveedores de Internet censuren de forma previa los contenidos. Como en los peores años de la Guerra Sucia en México, el gobierno podría censurar contenidos que afectan sus intereses. La iniciativa busca legalizar casos de censura como el que documentó y denunció el portal 1DMX.org. ¡Qué vergüenza!, ¿no? Y como quinto punto, el gobierno podría bloquear, inhibir o anular de manera temporal la señal en eventos y lugares críticos. Imagínense en lugares donde se esté llevando a cabo represión por parte de policías, de militares, de marinos. Bueno, pues el gobierno puede mandar a bloquear, a inhibir o a anular de manera temporal la señal de internet en estos tipos de lugares, en este tipo de eventos, durante manifestaciones. Podría impedir que ciudadanos y periodistas informen en tiempo real sobre abusos policíacos y violaciones a los derechos humanos. Y estos son apenas 5 puntos de los que debes de estar atentos, de los que debes de estar informados sobre la ley de telecomunicaciones que presentó el pendejo nacional Enrique Peña Nieto al Senado y que pone en riesgo la libertad de Internet. Estas 5 razones, pues, son la punta del iceberg de lo que está a punto de pasar en México si no todos nos manifestamos y todos tenemos que hacer algo. Dice Wook, ya no va a poder bajar música, ya no va a poder bajar música, Wook. Ay, ay, ay. Pues a todos nos afecta. Se acabaron las noches de cine en Radio La Nueva República, ¿verdad? Ay, ay, ay, ay, ay. Pero ya no hagamos corajes y los voy a dejar con esta canción. Ay, algo de Drake. Hold on, we're going home. Para que se relajen un poquito, ya estamos a punto de terminar el cóctel Molotov. Vamos a relajarnos. Ahorita regresamos. Hold on, we're going home.

que fue ahijado, sobrinito de Juan Gabriel. Bueno, dice que se suspenda todo en Semana Santa, que se pues está una nota de carácter nacional, internacional, que nadie salga a trabajar, que se suspenden vacaciones, cadenas de oración. Está internado Juan Gabriel. ¿Y qué me dicen de José José, que anda muy grave también de salud por el coraje que le hizo su hija Sarita, que se fue a vivir con el novio, su prometido? Ay, ay, ay, ya no saben ni qué inventar, ¿verdad? Para distraer a toda la bola de indios, ¿verdad? Bueno, quería comentarles esto del Plan Monterrey 4 o Plan Monterrey 4 para llevar agua a la ciudad de Monterrey, en donde varios especialistas están augurando que va a ser un rotundo fracaso. El vital líquido se utilizará para el fracking en la región, no para surtir a la ciudadanía. Y están planeando un acueducto que llevaría el líquido desde el río Pánuco, acá en los límites de Tamaulipas y Veracruz, pero que sería un gran desastre ecológico. La extracción del recurso causaría un daño directo a más de 7,000 trabajadores de un ingenio. Ay, ay, ay, ay, ay. Además de que el río Pánuco, los estudios están confirmando que el agua del río Pánuco contiene altos índices de contaminación, y cómo no, pues ahí descarga también gran parte de las aguas sucias de la refinería Madero, allá en Ciudad Madero, Tamaulipas. Y que fue este proyecto del Plan Monterrey 4 fue anunciada como la gran obra del sexenio, el acueducto Monterrey 4, una construcción de 372 kilómetros de longitud y 2.13 metros de diámetro, con origen en San Luis Potosí, que atraviesa territorios de Veracruz y Tamaulipas y llega al municipio de Linares, Nuevo León, para extraer agua del río Pánuco y dotar al área metropolitana de Monterrey durante los próximos 50 años. Pero empieza a recibir este proyecto los primeros rechazos de habitantes en las zonas afectadas. Con una inversión de 17,000 millones de pesos en su inicio, esconde un desastre ecológico. Y ya pues se está proyectando una afectación a miles de habitantes, y particularmente un daño directo a más de 7,000 trabajadores de caña de azúcar del ingenio de Pánuco, con sus 17,000 hectáreas en ambas márgenes. Bueno, pues hay que estar muy pendientes a esto, a este proyecto, que ya desde ahorita le están augurando un fracaso total. Y bueno, ya son las 12, ya me voy a retirar y los voy a dejar con esta cancioncita que sé que les va a gustar. Y esto es algo de, para que se vayan bailando todo mundo, Turn the Night Up. Sé que les va a gustar. Y por favor, chicas, bájense del tubo. Prohibido subirse al tubo de la sala de chat. Nos escuchamos el próximo martes. Esto fue Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. Damn, you look so sexy. Baby, you impress me. I wanna get nasty. Nasty. Girl, you got the bum bum. Take a shot, you want one. Mama, I can change your life. Give me some of that. The way you do it. You got that something. You got that something. So keep it moving. You know. See, we can turn. let me touch it. I know what's been on your mind. Hey! Give me some of that. The way you do it, ooh, you got that something. Ooh, you got that something. Ooh, so keep it moving. Ooh, you know I love it. Ooh, you know I love it. Ooh, give me some of that. Voila, voila! I'm a dream. To the world, baby, it's you and me. You see, we can turn the light up. And if you feel the way I feel, we can turn the night up. Baby, it's you and me. You see, we can turn the light up. Some of that. Give me some of that. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio, la nueva república.